diferencia del 400% entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. Eso realmente se soluciona con políticas públicas, no se soluciona. Este gobierno piensa que se soluciona si a nosotros nos habilitan una feria. Eso, ya ahí resolvieron todo. No, esto se regularizando el mercado central y los mercados regionales, teniendo más puertas de acceso a la venta directa para el pequeño productor, armando mercados. O sea, son múltiples las iniciativas, pero tienen que invertir. Y estos tipos no quieren gastar un solo peso en nosotros. Se vive muy sujeto y vulnerable a los cambios climáticos. En febrero del año pasado hubo una tormenta muy fuerte en el cordón hortícola platense. Hay tormentas todo el tiempo en los cordones hortícolas, esto lo quiero mencionar. En Santa Fe los compañeros sufren la sequía, en Corrientes también. O sea, hay problemas todo el tiempo con el cambio climático y el gobierno y las provincias no declaran la emergencia agropecuaria. Cuando no declaran la emergencia agropecuaria, no se arma un fondo para dar asistencia. Y cuando se arma, como en febrero del año pasado, en el cinturón hortícola platense, terminó siendo un desastre. Una política totalmente contradictoria en el cual pedían registros que como secretaría no estaban haciendo, cualquier cosa, y terminó la mitad de la gente recibiendo dos rollos de nylon.